Lívidos recuerdos de momentos pasados, capturando el tiempo y el espacio, sangre ritual, con Gerardo Águila. Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Sangre Ritual, soy Gerardo Águila. Para comenzar esta segunda edición nos quedaremos con Animus Mortis, banda de black metal creada en el año 2004. Para abrir este programa nos quedaremos con este primer tema titulado Rem Manifesto. Thank you. Para el 3 de noviembre del año 2014, Animus Mortis saca a la luz lo que hasta el momento es su último trabajo, titulado Testimonia, que cuenta con 7 canciones de gran calibre, como es el tema que escucharemos a continuación, titulado Seven Degrees. We'll be right back. lo largo de los años, Animus Mortis ha cambiado de integrantes, pero ha mantenido sus líneas a N. Orphan, actual vocalista, guitarrista y creador de la banda. Para continuar con Sangre Ritual, nos quedaremos con el tema Manus Cradle, Emanation and the Sun. La ilustración del disco Testimonio queda a cargo del artista filipino John Paul Lacan. Junto a Anne Orphan en la grabación, lo acompaña Inefable en la guitarra. Como cuarto tema del disco Testimonio se encuentra Hyperbole Essences. We'll be right back. Antes de continuar con el programa Sangre Ritual, les comento que no serán nombrados los sellos discográficos en los cuales está trabajando las bandas. Como otra de las personas que encontramos en los instrumentos, está en el bajo Pablo Vera y en la batería Carlos Fuentes. A continuación el tema que le da el nombre al disco, Testimonia. Para el año 2016, después de una larga espera, Animus Mortis lanza el disco Testimonia en formato vinilo de 12 pulgadas, que viene en color rojo y negro, con una cantidad limitada de vinilos, siendo 100 en rojos y 200 en negro. Para continuar con Animus Mortis, nos quedamos con el tema Lux. y esto fue el disco Testimonia de Animus Mortis, lanzado el año 2014 y reeditado el año 2016 en formato de vinilo de 12 pulgadas. En la actualidad, Animus Mortis está preparando lo que es su nuevo trabajo, que verá la luz los últimos días del año 2016 o a principios del 2017. Como último tema de Animus Mortis nos quedamos con My Variation from End the Material. Muchas gracias por su sintonía, esto fue Sangre Ritual, soy Gerardo Águila y hasta una nueva edición.